sentirse amado y bien amar. Si la duda invade tu alma, te toca disimular, simula bien. Simula, simula tu luz, simula, ocupa y simula. Satisfa bye.